Hoy es un día de suerte para mí, encontré una muchachita, una linda morenita que me dio todo, todo su cariño. Es una muchacha sensacional, de mirada penetrante. En cuanto la vi, ella dijo que sí, desde entonces soy su amante. Qué feliz que soy, hoy por fin encontraré el amor. Qué feliz que soy, hoy por fin encontraré el amor. Desde que llegaste tú a mi corazón, mi vida cambió de suerte. Porque fuiste tú, mi amor, quien me enseñó a quererte locamente. Tan solo una cosa te voy a pedir, si este amor cambia de rumbo, que cuides a nuestro hijo que nació de este amor grande y profundo. Qué feliz que soy, hoy por fin encontré el amor. Qué feliz que soy, hoy por fin encontré el amor. Qué feliz que soy, hoy por fin encontraré el amor. Qué feliz que soy, hoy por fin encontraré el amor. Qué feliz que soy, hoy por fin encontraré el amor.